Saludos amigos y hermanos en Jesucristo, que el Dios Todopoderoso sea bendiciéndoles grande y poderosamente, sea la gracia, el amor y la misericordia de Dios acompañándoles, sea la presencia de Dios trayendo paz, trayendo bendiciones, trayendo salud y derramando mucha prosperidad sobre sus vidas, muchas bendiciones, una lluvia de bendiciones sobre tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, Señor Dios de Creador, Dios de sabiduría, Dios maravilloso, Dios precioso, tú todo lo creaste, imagen y semejanza, Señor, tú todo lo formaste, Padre Santo, tú todo lo formaste, Padre amado, tú, Señor amado, estamos predestinados desde antes de nacer, bendito Dios, para servirte, para honrarte, para alabarte, para adorarte, Señor amado, para glorificar tu nombre, poderoso Dios, amado Señor, bendito Rey, estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre Santo, reprendiendo y echando fuera, Señor amado, todo espíritu negativo, Señor amado, toda obra inmunda, Señor amado, toda acechanza del enemigo, Padre, toda estrategia, toda artimaña, toda crítica, Señor, del burlador, en el nombre poderoso de Jesús, lo rechazamos, lo reprendemos en el poder glorioso de Jesucristo, bendito Dios, declaramos, Señor amado, que la palabra tuya fluye, que la palabra tuya instruye, que la palabra tuya enseña, que la palabra tuya toca, que la palabra tuya transforma, que la palabra tuya retoca, Rey de gloria, renueva, limpia, Señor amado, transforma, bendice, Señor amado, que la palabra trae tuya, la palabra tuya trae paz, trae fe, trae gozo, trae confianza, trae seguridad, amado Dios, lo declaramos, lo creemos por el poder de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, Señor bendito, Dios poderoso, amado Señor, gracias, mi amado Rey, gracias, Señor Santo, somos bendecidos, declaramos la unción, la presencia tuya en este lugar, bendito Rey, gracias, poderoso Dios, amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos y amigos en Jesucristo. Continuamos con este precioso mensaje que venimos dando. Está titulado El Espíritu Santo, nuestro mejor compañero, nuestro mejor amigo, nuestro amigo fiel. Lo hemos titulado así. Y esta parte está subtitulada Los dones vocales. Los dones vocales. Y llevar aparte la número 11, ¿no? La número 11 de esta enseñanza. Y la número 11, pues la subtitulamos Los dones vocales. Con ustedes les acompaña en esta hora, para la gloria de Dios, John Freddy Ortega con este mensaje. Así que hermanos y amigos, nuevamente le repito, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, gloria al Señor. Y también tenga su Biblia en mano, tenga el lápiz en mano y anote los dones vocales, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey, alabado sea su nombre. Iniciamos. Alabado sea su nombre. Los dones manifestados oralmente son el don de lenguas, el de la interpretación de lenguas y el de profecía. Ahora, el don de lenguas, interpretación de lenguas y el de profecía. El don de lenguas, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otros diversos géneros de lenguas, dice. A otros debemos diversos géneros de lenguas. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Debemos colocar las lenguas en dos categorías distintas. La de las señales y la de los dones, ¿verdad? La de las señales y las de los dones, gloria a Dios. Las lenguas de las que hemos hablado anteriormente, en las enseñanzas anteriores de este mismo tema, el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel y mejor compañero. Las lenguas, hermanos, de las que hemos hablado anteriormente, en los incidentes ocurridos en el momento en que alguien es bautizado del Espíritu Santo, son llamadas lenguas como señal. Oiga, entre comillas, lenguas como señal, puesto que son una prueba externa de la plenitud interna del Espíritu Santo que se ha producido. Para todos aquellos que leen la Biblia, que dedican tiempo leyendo la Biblia, que toman tiempo leyendo la Biblia, que se alimentan con la palabra, que no desperdician su tiempo viendo televisión basura, que no desperdician su tiempo alimentándose con televisión amarillista, con distrayéndose con las redes sociales, con fotos, con todas esas artimañas que el enemigo ha puesto para que la gente se distraiga y no busque de la presencia de Dios y no se alimente de la palabra de Dios. Hermanos, todas estas cosas, hermanos, producen mediocridad, conformismo, falta de fe, negativismo, hermanos. No tienen ideas, ni ideas, hermanos, pero teológicas, hermanos. Entonces muchos hermanos, como se dedican a todas estas cosas, a dejarse distraer por el enemigo, hermanos, no tienen ideas teológicas, hermanos, preconcebidas. Queda claro que en todos los momentos del libro, hermanos, el libro de los Hechos, en que se presenta el bautismo en el Espíritu, las lenguas son su señal externa. Las lenguas mencionadas en 1 Corintios 12, hermanos, y versículo 14, 1 Corintios 12 y versículo 14, son en esencia las mismas mencionadas en el libro de los Hechos. Recuerde, son las mismas mencionadas en los Hechos. 1 Corintios 12, versículo 14. Estas lenguas son las mismas que se mencionan en el libro de los Hechos. Pero el propósito con el que se usan es distinto. Por consiguiente, se les llama lenguas. Lenguas como don. ¿Cuál es la diferencia? Oiga, anote, sin interrogación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de las lenguas como señal, nos referimos a las que aparecen al recibir la persona el bautismo en el Espíritu Santo. Es a partir de este momento, hermanos, es a partir de este momento que la persona tiene a su disposición las lenguas para su vida. Lenguas para su vida de oración personal. Y en muchas ocasiones las reciben también en forma de don. En muchas circunstancias, este don es al mismo tiempo señal. Hagamos un resumen, hermanos. Hagamos un resumen de los usos principales que tienen las lenguas en la vida del creyente y de la iglesia. Hacen posible una profunda comunicación espiritual con Dios. Abro comillas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cierro comillas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. 1 Corintios 12, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, oigan bien. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, 2. Cuando hablamos en lenguas, hermanos, conversamos directamente con Dios, de espíritu a espíritu. Al usar nosotros este idioma celestial, se nos abren las puertas para que podamos experimentar profundas revelaciones de Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alabanzas. Trae progreso a nuestra vida de fe. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, nos dice 1 Corintios 14, 4. Oigan bien, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Algunas personas, hermanos, incrédulas, que dicen ser cristianas y creer en Dios y estudiar la palabra, e ir a la iglesia y hasta predican o son líderes, hermanos, ponen mucho en duda, hermanos, el hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero mire, hermanos, lo que estamos leyendo en Corintios. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Oye, hermanos. Mire, hermanos, que esto se mantiene, hermanos. Si Dios es eterno, su palabra es eterna. La palabra edifica. Significa originalmente poner los ladrillos uno a uno para levantar una casa. Las lenguas se convierten en el instrumento mediante el cual es edificada nuestra propia casa espiritual. Nuestra propia casa espiritual. Dale la gloria a Dios, hermano. Y a ver, oyente que me escucha. Hablando ya del don de lenguas, cuando se une al de interpretación de lenguas, produce el mismo efecto que la profecía. Por lo cual, hermanos, el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. Nos dice 1 Corintios 14, 13. Primera de Corintios 14:3. Piden oración, si te hablan en lenguas extrañas, pueden interpretarlas. Gloria al Señor. A través del don de interpretación se comprende el mensaje en lenguas, en el idioma de los oyentes, gloria a Dios. De manera que estos puedan ser edificados, gloria al Señor. A través de esta interpretación, hermanos, sobrenatural, puede darse cuenta de que el Dios viviente está con ellos y aumenta la fortaleza de su fe, gloria al Señor. Las lenguas son una puerta a una oración y una alabanza más profunda. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Esto es Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15. Que sigan escuchando a aquellos que ponen en duda el bautismo del Espíritu Santo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nos dice Primera de Corintios 14:15. Oigan bien. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es bueno repetir para que nosotros no lo aprendamos, no lo grabemos y lo aprendamos y lo creamos. Primera de Corintios 14:15. Hay ocasiones en que nos sentimos demasiado emocionados o bien también desconcertados sobre cómo hemos orado. En esos momentos, orar y alabar al Señor en lenguas será ir más allá del vocabulario, más allá del vocabulario que hemos aprendido para tocar el trono de Dios con la descripción más exhaustiva posible de la necesidad, hermanos, o con una alabanza que sentimos pero que no nos es posible describir. Alabanzas a tu nombre. Ahora, hermanos, anote allí. Señal para los creyentes. Señal para los creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Oigan bien. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, oigan bien, hermanos, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primera de Corintios 14:22. Primera de Corintios 14:22. Oigan bien, hermanos. Gloria al Señor. Mira lo que dice este libro, hermanos. Maravilloso y precioso libro de Primera de Corintios, hermanos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los creyentes. No es a los incrédulos, perdón, sino a los creyentes, hermanos. Primera de Corintios 14:22, gloria al Señor. Cuando la nueva ola de la teología gritaba, Dios ha muerto, entre comillas, los milagros de los dones vocales, sobre todo las lenguas recibidas del Espíritu Santo, aparecieron como juicio o reto a estos herejes, hermanos. Oigan bien, hermanos, los milagros de los dones vocales, cuando el mundo teológico gritaba que Dios había muerto, vino sobre todas las lenguas recibidas del Espíritu Santo y aparecieron como juicio. Juicio o reto a todos esos herejes. No de balde, la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas, tiene una fe ferviente y vive en victoria. Resumiendo lo anterior, hermanos, en Primera de Corintios 14 se nos habla de los numerosos beneficios que nos proporcionan las lenguas. Si mantenemos el orden correcto y la virtud en el uso de las lenguas en la iglesia, gloria al Señor, estas se convertirán en un río de gracia que correrá caudalosamente a los corazones de los creyentes cuyas experiencias con el Señor se hayan secado ya. Dale la gloria a Dios ahí donde estás. Alábalo, alaba su nombre. Bendito sea el Rey. Seguimos. El don de interpretación de lenguas. Oigan bien, anote allí. El don de interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Gloria a Dios, aleluya. Nadie puede comprender un mensaje dado en lenguas mientras Dios nos revele su significado por medio del don de interpretación. Mira, hermanos, que la Biblia afirma en 1 Corintios 14:13, la Biblia nos afirma: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Más tarde dirá Pablo: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. La interpretación de lenguas es diferente a una traducción normal, hermanos. La traducción da generalmente el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, ¿verdad? Palabra por palabra. Pero en cambio, la interpretación aclara el significado general de lo dicho en idioma extraño. Por ejemplo, gloria al Señor, por ejemplo, es posible que un mensaje en lenguas sea corto y su interpretación sea larga. También otras veces será el mensaje de lenguas muy largo y su interpretación podría ser más corta. Puesto que la interpretación de lenguas es un don de Dios, es un don manifestado a través del hombre, no lo debemos considerar como igual a la Biblia en autoridad. No. Se necesita mucha cautela y es necesario discernir la interpretación de lenguas. Gloria al Señor. Esta depende mayormente del estado en que se hallan la fe, la vida de oración y la profundidad de comunicación espiritual. Gloria al Señor, entre el que interpreta y Dios. También, hermanos, podría ocurrir en ocasiones que los pensamientos personales del que interpreta o las interferencias del diablo influyan sobre la interpretación. Como todos los demás dones, el de interpretación se manifiesta a través del milagro, a través del milagro de la inspiración del Espíritu Santo. Nadie puede interpretar los mensajes en lenguas continuamente, como lo haría si estuviera traduciendo de un lenguaje extranjero. Gloria al Señor. La interpretación solo es posible, oigan bien, cuando Dios permite la inspiración para interpretar. Hemos visto, hermanos, algunas veces gente que habla en lenguas y haciendo fila para interpretar una serie de mensajes y alardeando de que pueden interpretar todos los mensajes que se den. Bueno, hermanos, esto lo tenemos que entender y saber claramente, hermano, que esto es falso y también a la vez es muy peligroso. La mejor forma, hermanos, como podemos comentar el proceso de la interpretación de lenguas, es hablando de mis propias experiencias. Después de ser bautizado en el Espíritu y hablar en lenguas, hermanos, según lo enseñan las Escrituras. Así que, hermanos, seguiré orando fervientemente para pedir el don de la interpretación, hermanos. Sigue orando fervientemente para que pidas el don de la interpretación. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey poderoso, Dios del cielo, Señor Santo. Alábalo, hermanos, que Él vive. Esto es, hermanos, que la interpretación de lenguas se convirtiera en un incomparable tesoro dentro de nuestras experiencias como cristianos, así como todas las demás cosas buenas que nos pasan, hermanos. Este don, hermanos, puede mejorar. Puede mejorar nuestra vida. Y qué bueno, hermano, que lo pudiéramos acertar cada vez, cada día más en nuestra propia vida a través de nuestras experiencias. De nuestras experiencias acumuladas a lo largo de todo el tiempo, hermano. Así usted podrá poseer, hermanos, el amplio discernimiento y dar usted gloria y gloria y gloria y gloria y gracias a Dios, hermanos. Alabanzas a su nombre, bendito sea el Rey del Cielo, poderoso es su nombre, gloria a Dios. Escuchen bien, hermanos, el don de interpretación de lenguas se puede manifestar de varias formas. En primer lugar, la persona que interpreta un mensaje dado en lenguas, a veces interpreta solo por fe, a través del mandato que recibe del Espíritu Santo en el corazón, y que es como un súbito impulso que siente en el Espíritu. En estos momentos, el poderoso mandato de Dios llena el corazón, junto con la abundante gracia del Espíritu Santo. Entonces, oigan bien, entonces como Abraham, que siguiendo el llamado de Dios, salió de Ur, de los caldeos, sin saber a dónde debía ir, la persona comienza a hablar por fe, y misteriosamente Dios le proporciona la capacidad de interpretar el mensaje, gloria al Señor. Ese era el primer lugar. En segundo lugar, cuando alguien da un mensaje en lenguas, hay ocasiones en que solo se revela a un corazón el sentido general de lo dicho. En este caso, no se conoce el mensaje palabra por palabra. Cuando esto sucede, la persona que recibió la interpretación por el Espíritu Santo la explica con su propio conocimiento y sus propias palabras. Ese era el segundo. Ahora el tercer lugar. Cuando alguien habla en lenguas, algunas veces solo se revela por parte del mensaje en lenguas. Si se dice esa parte, hermanos, entonces se revela el resto. Como quien va desarrollando el hilo de un carrete. El hilo de un carrete, la máquina de coser, el hilo y el carrete que se usa para remendar, hermanos. ¿Ya? Se va desenrollando el hilo del carrete, hermanos. Según seguimos, se va desarrollando la interpretación también de lenguas. Ese era el tercero. Ahora el cuarto lugar. Inmediatamente después de dar el mensaje en lenguas, su interpretación lo sigue a través de la misma persona. Influye tan libremente como lo hizo el mensajero en lenguas. En ese caso, hermanos, la interpretación está solo a la boca. La persona no forma mentalmente las palabras. La interpretación sigue fluyendo mientras continúa la inspiración del Espíritu Santo. Es el cuarto. Ahora, quinto y último. Hay casos en que el mensaje es dicho en una lengua extranjera y alguno de los presentes puede traducirlo a la lengua del lugar. En este caso, la interpretación no es sobrenatural, aunque esto suceda raras veces. Hay testimonios de este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, el don de profecía. Don de profecía, 1 Corintios 12:10. Anote ahí, don de profecía. A otro profeta, nos dice 1 Corintios 12:10. A otro profeta, 1 Corintios 12:10. Cuando decimos la palabra profecía, la entendemos literalmente como la palabra revelada de Dios, algunas veces con referencia al futuro, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Oigan bien, Dios profetizó a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento acerca del final de la historia, el nuevo cielo y la nueva tierra, centrados alrededor del pueblo de Israel. Todas estas profecías escritas en la Biblia forman esa parte de la palabra de Dios que ha pasado a nosotros a través de los fieles escritos de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. ha pasado a través de los fieles profetas. ¿Verdad? Que están escritos e inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Observemos, hermanos, aquí en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo nos aclara muchas cosas para los incrédulos, o como respuesta a aquellos que dicen que quién escribió la Biblia, que nunca la leen, pero si la preguntan, si preguntan quién la escribió, que tienen que idolatran una religión, pero que ni siquiera saben de dónde proviene, o qué significa, o el porqué de la religión. Aquí nos dice en 2 de Pedro 1:21, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y mire esa parte tan preciosa, maravillosa, importante, explicativa y aclarativa, hermanos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Por su providencia especial, hermanos, Dios protegió las profecías y los escritos de la Biblia de una manera que fueran recogidos sin error alguno, hasta que se fijara el canon o lista de los libros oficialmente aceptados como genuinamente inspirados. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Puesto que la Biblia ya está completa, la profecía dada como don del Espíritu Santo es diferente a las profecías bíblicas, hermanos. La profecía dada como don del Espíritu Santo es diferente a las profecías bíblicas. El propósito principal de las profecías dadas bajo la unción del Espíritu Santo de hoy, hermanos, no es predecir sucesos futuros, sino edificar, exhortar y consolar a los creyentes, hermanos. Gloria al Señor, alábalo. La Biblia lo enseña con claridad. Miren en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. No nos está hablando de nada futurista, sino de exhortación, para edificación y de consolación, hermanos. Con respecto a este don de profecía, hermanos, pues, gloria al Señor, no quiero decir con esto que no se relacione con sucesos futuros, ¿verdad? Pero lo que sí queremos decir es que la palabra de profecía resultante de una manifestación de este don nunca se deberá considerar como igual a la palabra escrita de Dios, ni tampoco deberá tomar su lugar. Además, aunque la profecía sea dicha por una persona que haya recibido este don, su veracidad o falsedad deberán ser juzgadas y discernidas por otros creyentes. Gloria al Señor. 1 Corintios 14:29, hermanos. Miren que Pablo aquí, hermanos, nos confirma esto en su primera epístola, hermanos, que es la 1 Corintios 14:29, que dice: asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Repito de nuevo, hermanos, la profecía manifestada hoy como don del Espíritu Santo no debe ser aceptada ciegamente, sino recibida con el discernimiento, hermanos. Vemos esto con claridad en el libro de Isaías 8:20, que nos dice, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido todavía. La profecía de hoy tiene como fin, hermanos, confirmar que los creyentes pueden aceptar las lecciones y palabras de las profecías bíblicas, gloria al Señor, y recibir la salvación según le enseña la Biblia, para profundizar, hermanos, después en su fe. Gloria al Señor, dale la gloria al Rey. Hermanos, en 1 Corintios 14, 24. 1 Corintios 14, 24 y 25. 1 Corintios 14, 24 y 25. El apóstol Pablo escribió acerca del uso de la profecía en la iglesia, sobre el Señor, que nos dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, versículos 24 y 25. Alábalo, santo nombre del Rey, hermanos. Aquí se describe nuevamente, hermanos, el don de profecía en función del ministerio. Convencer de pecado, juzgar una vida extraviada o manifestar los secretos del corazón. Como consecuencia, hermanos, la fe de la persona será edificada y la iglesia también. El cuerpo de Cristo crecerá. A causa, hermanos, gloria a Dios, a causa de estas características de la profecía, Pablo la hace resaltar entre todos los demás dones y dice en 1 Corintios 14:1, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oiga, procurar, hermanos, los dones espirituales, anhelar los dones espirituales, desear los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, nos dice Pablo en 1 Corintios 14:1. Y también en 14:39 también. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Vuelvo y hablo y aclaro a aquellos que dicen que quieren impedir el hablar en lenguas, o aquellos que hablan en lenguas a la loca, o aquellos que dicen que el hablar en lenguas solamente fue en el día de Pentecostés. Aquí nos está hablando 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Gloria al Señor. La profecía, hermanos, es el don que los ministros y predicadores del Evangelio de Jesucristo debieran anhelar y deben anhelar especialmente hoy en día, cuando se les predica la palabra por medio de este don a una congregación, hermanos. Aquí estamos, hermanos. Aquí vemos cuando se le predica la palabra, hermanos, a una congregación, hermanos. Su vigorizante poder aparece y se puede cosechar el fruto del Evangelio. Gloria al Señor, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, gloria al Señor, alábalo, son muchos los que hacen mal uso, hermanos, o incluso abuso de este don. Alejados de lo que enseñan las Escrituras, predicen de manera habitual la fortuna de otras personas, como los adivinos. Estas personas no han recibido el verdadero don del Espíritu Santo, sino que están poseídas por espíritus de mentira, por demonios, y se han convertido en profetas de espíritus malignos, espíritus de adivinación, como pasa con todos los demás dones, hermanos. El don de profecía es dado solo para predicar el Evangelio de Jesucristo y para edificar la iglesia. De ninguna manera que le puede considerar como dado para cumplir deseos personales. No se le puede dar al don de profecía, hermanos. Oigan bien, de ninguna manera se le puede considerar, hermanos, que se ha dado para cumplir deseos personales o como instrumento de distensión. Oigan bien, los que han recibido el don de profecía por la inspiración del Espíritu Santo lo deben usar solo para la predicación del Evangelio y para la salvación de las almas, gloria al Señor, y para la salvación de las almas, hermanos. Alabado sea su nombre, bendito sea el Rey del Cielo, Señor amado, Rey de Gloria, bendito Dios. Alábalo, hermano, que vives y estás aquí. Alábalo si esto te ha servido, si esto te está alimentando, si esto te fortalece, si esto te transforma, si esto te transforma, si esto te atrae, si esto te afirma, si esto te dirige, si esto te instruye. Alaba al Señor que vive, hermano. Alábalo porque eres grande, eres poderoso. Él es Dios de misericordia, eres Dios de amor. Eres de gran victoria. Bien, hermanos, en ese momento, hermanos, terminamos con esta parte. Esta parte ha sido más corta que las anteriores. No creemos que sea tan extensa porque después sigue la otra parte, hermanos, que ya sería la última de esta enseñanza de mi compañero el Espíritu Santo, mi compañero fiel, mi mejor amigo, y siempre veo en diferentes formas, pero el tema es el mismo, hermanos, mi compañero el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no te pierdas la última parte. Si has escuchado las anteriores, no sé en qué orden la vienes escuchando, en qué orden, si la vienes escuchando en orden o salteadas. Gloria al Señor. Lo importante es que esto te edifique, te fortalezca, te saque de la ignorancia y te puedas aclarar, aplicar y también lo puedas enseñar. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y se despide de ustedes. Nos vemos en la próxima enseñanza y última enseñanza de este tema. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.